Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Economista del Medio, volumen 10. ¿Season finale? No creo, pero bueno, estuvo lindo decirlo, ¿no? Hoy tenemos un tema muy interesante. De hecho, creo que es uno de los que más le va a interesar a todas las personas, que son... proyecciones del Producto Bruto Interno Argentino para 2016. En otras palabras, ¿qué va a pasar con la economía en este año? Así que bueno, vamos, antes que nada, vamos a vender el programita. Nos pueden escuchar en iVoox. Probablemente nos estén escuchando por ahí, ¿no? Pero que sí, porque es el lugar donde más sigo las analytics. Por otro lado, estamos en iTunes. Nos buscan Economista del Medio, vamos a aparecer. Y por último, estamos en Audioboom, también una nueva plataforma. Y en este caso quiero agradecer a la gente de Argentina Podcastera porque nos han brindado con el espacio y estamos muy contentos. Por otro lado, nos pueden contactar en redes sociales. Estamos en Facebook, www.facebook.com/economistadelmedio. Estamos en Twitter, www.twitter.com/econdelmedio. Econ, este no es el mismo que el otro. Este es Econ del Medio. Y por último tenemos un correo de consultas, economistadelmedio@gmail.com. Cualquier comentario que no quieran hacer por las otras redes sociales, pueden caer en el correo y chusmearnos. Ahora sí, nos metemos de lleno con el tema del día, proyecciones sobre el ciclo económico. Primero, ¿qué es el PBI real? Variable proxy, ¿no? Obviamente, del ciclo económico y su evolución. El PBI real es el conjunto de bienes y servicios finales producidos en una economía, en este caso la Argentina, en un tiempo determinado, que puede ser un año o un trimestre, en pesos, podría ser en otras monedas también, y en un año base. Porque así nos evitamos el problema de sumar peras y naranjas y la variación de precio de las mismas, que pueden hacer que su peso relativo afecte en el PBI real final. El método que más nos gusta a los economistas para explicar cuándo va a crecer la economía es el del gasto. ¿Por qué? Porque todo lo que se produce en la Argentina... o se consume por las familias, es decir, el consumo privado, o lo consumen las empresas invirtiéndolo en nuevo capital, o el mismo gobierno también consume bienes y servicios, y por último está el consumo externo, es decir, lo que otras economías demandan de nosotros menos lo que nosotros demandamos de otras economías. Antes de proyectar el ciclo, es importante entender que el gobierno nacional tiene un rol fundamental en el crecimiento económico. Es el que te marca la cancha, básicamente. Y las políticas del gobierno actual son contractivas, en particular con algunos sectores. ¿Por qué son contractivas? No es por gusto del gobierno que viene y dice, no, voy a castigar al consumo interno, por ejemplo, ¿no? La realidad es que no. Todas las políticas que tomó el gobierno actual son producto de distorsiones que se fueron generando en años anteriores por otros gobiernos. A ver, vamos a entrar de lleno en esta cuestión. La devaluación del peso frente al dólar no fue un acto benevolente o no para algunos sectores. Fue un acto generado durante muchos años mediante la emisión excesiva de moneda y su consecuente inflación. Y lo que hizo el gobierno de Mauricio Macri, nada más, fue convalidar un valor más real del dólar en la Argentina. Acuérdense que cuando empezaron los problemas... se impuso el cepo cambiario y se mantuvo el valor de dólar artificialmente bajo. ¿Cómo se defendía? Con reservas internacionales hasta que un día dijimos basta. Lo que pasa en el medio es que la base monetaria, es decir, por lo menos la primera unidad de dinero o definición de dinero que nos gusta, creció 400.000 millones de pesos por préstamos al sector público. Esto hizo que la gente diga, no, che, esto es insostenible, el dólar no va en esto. Entonces se fue generando un consumo reprimido. Se fue generando también, debido a la elevada inflación, una expectativa de devaluación. Y la devaluación que pasó, llevó el dólar oficial de 9 a 13, no fue un invento del macrismo. Fue una situación generada por el gobierno anterior de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora bien, pueden repasar el podcast anterior que hablamos un poquito sobre los efectos de la devaluación. Otra medida que es contractiva fue justamente tomada después de la devaluación, que es el incremento de las tasas de interés para restablecer la confianza en la moneda. Esto creo que, después de contado lo anterior, no es necesario que lo explique mucho más, pero ustedes verán que nadie quería en la Argentina ahorrar en pesos. Por último, si cortamos la emisión, hay alguien que va a tener que ajustar las cuentas, y quién es el sector público nacional. La idea es reorientar el gasto, ordenar el desorden que significó y los rubros en los cuales se estaba gastando anteriormente, no solamente para dejar de ser financiado por la emisión monetaria, sino para que el día de mañana el gasto público sea un resorte y permita también la inversión en infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora sí, vamos de lleno a las proyecciones de los distintos rubros una vez que te mostré qué es el PBI y cómo la economía es marcada la cancha, ¿se dice bien así? O por lo menos el gobierno le marca la cancha de las perspectivas. A ver, el consumo privado, obviamente, es el que más va a sufrir, pero también es el que más pesa en el PBI, con lo cual esto ya te está marcando que el PBI no le va a mostrar a la gente un lindo numerito a fin de año. A ver, la caída en las expectativas económicas, ¿producto de qué? Dos puntos. Te bajan transferencias, es decir, te sacan los subsidios a la electricidad, al transporte. Por otro lado, la devaluación te hace que suban los precios y probablemente no tengas paritarias acordes a todo lo que ha subido. Y si tenés algo para ahorrar, vas a tratar de ahorrar lo más posible porque las tasas altas te generan eso. Obviamente también si vas a pedir un préstamo decís, no, che, mirá, sale muy caro, mejor no consumo tanto. Esto, este conjunto de factores te van a deteriorar las perspectivas de corto plazo. Y en este marco vamos a chusmear lo que dice el Focus Economics, que es un resumen que se saca sobre las perspectivas económicas. Es decir, se manda un correo, se le pregunta a los economistas de muchas consultoras, de bancos de inversión y demás. Che, ¿qué piensan ustedes de estos valores económicos que pueden proyectar? Esto también lo hace el Banco Central. Lo que pasa que a partir de 2012, cuando no se quería dar de conocer la opinión de las consultoras privadas, el Banco Central cortó este relevamiento, que era público y era gratuito. Y era maravilloso para conocer cómo evolucionaba la economía según las perspectivas de los privados. En fin. Bueno, vamos a chusmear un poquito los numeritos. Según el Focus Economics, la consultora más negativa, nunca voy a dar nombres, ¿eh?, dice que el consumo privado va a caer 5%. Uf. La consultora más optimista dice que va a crecer 1,5%. Y el consenso básicamente es que va a caer 1% el consumo. Imagínense, si pesa más del 60% del PBI, ¿cuál va a ser su aporte al crecimiento? Mucho, mucho de la caída que vamos a ver en el PBI, si es que vemos una caída, va a ser explicada por la caída del consumo privado. Por otro lado, las empresas han visto mejorado su panorama de mediano y largo plazo, porque estas medidas que tomó el gobierno mejoran el clima de negocios. No esperamos que las inversiones rápidamente salten y se vuelvan a tasas chinas, sino que en el primer trimestre, más te diría, en el primer semestre, las condiciones son muy adversas. Es decir, nadie va a poner un peso en la Argentina, van a ser todos muy cautos. Sin embargo, si vos chusmeás un poquitito la evolución trimestral de las proyecciones de inversión, te da que a partir del el segundo semestre se espera un marcado salto. Mira, interanualmente se espera que en el tercer trimestre, luego de una caída del 0,3 y 0,6 respectivamente, la inversión crezca 2%. Por otro lado, ya en el cuarto trimestre se espera un crecimiento interanual del 8,2%. ¡Wow! Un montón. No es un dato menor ese, ¿eh? Es un incremento del stock de capital. Las empresas están invirtiendo en la Argentina, o por lo menos eso se espera, porque ven buenas perspectivas no solo en el mercado local, sino en las posibilidades de exportación en la Argentina. Buen dato. Mal dato el de consumo, buen dato el de inversión. Por otro lado, el gasto del gobierno ya sabemos que va a ser negativo, va a caer, porque justamente va a haber un reacomodamiento en el gasto. Como es un rubro menor, no tiene tanto peso, pero bueno, es llamativo de otro punto de vista. Y por último, a ver, este es el tema que da un cándido debate, porque el mundo no está bien. Entonces las exportaciones netas en la Argentina, si bien tienen todo para ganar porque ahora son más baratas, ¿quién te las compra? Yo en este marco, yo trato de ser... soy un poco más negativo de lo que esperan las consultoras, pero bueno, Este también depende mucho del mundo y esto hay un montón de cuestiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, si tenemos que resumir, entonces estamos hablando que el consumo interno, que pesa un montón, va a caer. Las inversiones van a empezar a subir a partir del segundo semestre. Pero que el consumo del gobierno otra vez va a mostrar un nivel de caída. Va a aportar, no aporta mucho, pero aporta. Y la gran duda van a ser las exportaciones netas. Esto de lo que se busca, que el modelo se reviente. Para mí, yo le pongo un signo de pregunta, te voy a ser sincero. Pero bueno, todos me dirán inclusive, no, sí, pero van a caer las importaciones, porque obviamente el consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para mí hay un signo de pregunta y no está tan claro en este contexto internacional. Y si quieren chusmear sobre este contexto internacional y sobre los efectos de una devaluación, vean otros podcasts de esta misma casa, donde hemos explicado cuáles son las proyecciones y cuáles son los efectos de una devaluación. Ahora bien, vamos a resumir en los numeritos, porque hasta ahora hablamos de cada rubro del gasto. Pero bueno, obviamente estos rubros conforman un número general. Según el Focus Economics, vamos a chusmear, tarara, tarara, momento radial si los hay cuando uno busca, ahí está. La consultora más optimista espera que la Argentina crezca 2%, su PBI real tenga un incremento del 2%. La más negativa, 1,5% de caída. El consenso, 0,2%. Estadísticamente, 0. Yo soy más de los que se tiran porque va a haber una caída en el PBI. Pero bueno, son proyecciones, cada uno tendrá su escenario. Yo les presento mis opiniones. Por desgracia, en la Argentina vamos a ver un primer semestre muy difícil, en particular con mucho revuelo social, y un segundo semestre, si todo sale bien, donde ya nos empezaremos a encaminar para una normalización del nivel de crecimiento. Yo también espero que ya mirando más para 2017, el gobierno haya retomado por lo menos cierto control de la política monetaria, la cual puede influenciar positivamente el crecimiento de los siguientes años. Si quieren chusmear qué son las metas de inflación, que es para dónde vamos, y es justamente por algo se tomaron las medidas, vayan al primer podcast, que a mí me sorprende y se ha escuchado un montón, pero bueno. Ah, bien, ya hablamos del nivel de actividad y ahora tenemos que dar las malas noticias, muy malas noticias, de que la contrapartida de un posible retroceso en el nivel de actividad son un más que posible incremento en el desempleo. De hecho, ya en el cuarto trimestre de 2015, la tasa de desempleo, según los economistas, creció de 5,9 a 8,1. Y se espera que durante 2016 se estabilice en un valor cercano al 8, 8,2, etc. Yo hice unas pequeñas cuentitas para que tengan unos números en la cabeza. ¿Qué es la tasa de desempleo? Es la cantidad de personas que buscan empleo y no lo tienen sobre la población económicamente activa, que es decir, todas las personas mayores de 18 hasta cierta edad que tienen posibilidad de trabajar. La PEA es 19,5 millones de personas. Nosotros somos 40, así que imagínense que el resto son chicos, abuelos, etc. La tasa de desempleo del 5,9 representaba a 1.150.000 personas sin trabajo buscándolo. Un incremento a una tasa de 8 a 8,1 es 1.600.000 personas. Ponele, redondeando, la diferencia son entre 400, y si querés que la tasa va a ser un poquito más alta, 400-500.000 personas. Esto significa que la cantidad de personas que van a perder su trabajo son 500.000. No es un detalle menor. ¿Por qué? Porque en la memoria de los argentinos, los 90, están muy latentes. ¿Y cuál fue el flagelo? El desempleo. Aparte, el desempleo trae otros problemas que son no solamente en el corto plazo, sino para la familia del desempleado. Porque si los hijos no tienen cultura de trabajo, no la van a inspirar, probablemente no puedan ir a estudiar porque tengan que ellos ir a buscar un trabajo, las madres tengan que ir a buscar un trabajo. El desempleo es un flagelo fuerte. Por eso espero que el gobierno tome medidas para morigerar la caída del producto o por lo menos que tengan en consideración este incremento fuerte, este número, que no es un detalle menor. Es un pequeño sacrificio, pero para la vida de las personas es algo fundamental el empleo. Porque uno puede mirar a nivel agregado y dice, sí, bueno, la caída del producto es del 2. Es el pequeño sacrificio que tiene que hacer para la Argentina para normalizar el nivel de inflación, las cuentas públicas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando de la vida de las personas también. Y este no es un detalle menor. Para cerrar, los quiero dejar con la reflexión de Marcos Roca. ¿Quién es Marcos Roca? Es el Senior Economist de Goldman Sachs. La Argentina va a pasar a ser una economía en la que el crecimiento es impulsado por la demanda externa, la inversión privada y probablemente, esto lo agrego yo, infraestructura pública. Como se dieron cuenta durante todo este cuento o relato, no usemos esas palabras mejor, durante todo este segmento, les he mostrado esto. En el corto plazo, caída del consumo interno, pero probable recuperación de la inversión, signo de pregunta sobre el motor externo, y el día de mañana, si es posible, mayor infraestructura pública. Bueno, este ha sido el season final y nada. Pero bueno, por lo menos para mí, en estos 10 capítulos he podido resumir las proyecciones económicas y darles a ustedes las herramientas, el conocimiento, para que puedan entenderlas y el día de mañana inclusive hacer sus propias proyecciones. No te digo que se van a poner con los numeritos, pero a veces lo importante no es tanto el número, sino tener la intuición de para qué lado va, para esa medida, ¿qué significa? Si me aumentan los impuestos, ¿qué pasa? Si me sacan las contribuciones o las transferencias, ¿qué ocurre en mi ingreso? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Voy a comprar más o voy a comprar menos? Pero que, obviamente, en serio, porque la idea también es aprender, no solamente tirar el numerito y olvidarse, porque si no uno es dependiente de otro y a veces está bueno. Porque el día de mañana, si ustedes entienden bien cómo se calculan estas cosas, la discusión es más linda. Me mandan un mensaje, me dicen, che, Gabriel, ¿Y saben dónde me pueden mandar un mensaje? Porque estamos en las redes sociales, ¿eh? En Facebook, www.facebook.com/economistadelmedio. Si me quieren contactar por Twitter al programa, www.twitter.com/econdelmedio. Y por último, si quieren mandar un correo más elaborado y demás, economistadelmedio@gmail.com. Por último, nos pueden escuchar en iVoox, en iTunes y en Audioboom. Mi nombre es Gabriel, espero que lo hayan disfrutado y nos estamos escuchando muy pronto. Chau, chau.